Gloria a Dios. Qué lindo poder adorar al Señor, amén. Qué hermoso es sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto siente la presencia del Espíritu Santo? Qué bueno, ¿eh? Que no hay una manera de poder sentirla, sino cuando con todo mi corazón lo busco. Qué hermoso que es el Señor. Y qué bueno que es cuando su Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y nos ministra. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Qué tremendo, ¿verdad? Cuán bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy en día vemos cada día más la dificultad. ¿Cuántos tienen dificultades? ¿Cuántos tienen dificultades? Todos tenemos dificultades. ¿De qué manera enfrentamos muchas veces las dificultades? Pero hermano, hoy decía algo que justamente tiene mucho que ver con esto. Él dijo algo en Jeremías hoy 17:7. Arrancaba diciendo así: bendito el varón que confía con todo su corazón en Dios. Bendito el varón que confía con todo su corazón. Porque esa confianza lo va a hacer que esté plantado como un árbol junto a las corrientes y no va a ser arrancado fácilmente. Y ahí está el secreto, en la confianza. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguramente hemos pasado por situaciones de adversidad o estamos pasando y quizás pasaremos? Pero hay algo que el mundo entero está buscando en medio de tanta violencia, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta catombe. El mundo entero está buscando algo, hermano. Y a veces hasta la propia iglesia la está buscando, pero no sabe de la manera exacta en que buscarla. Y esa palabra se llama paz. ¿Necesitas paz? ¿Cuánto necesitas paz? ¿Cuál es la paz que necesitas? ¿Qué tipo de paz? Porque hay muchos tipos de paz. Pero hay solo una que te puede dar la seguridad total, esa que dice que sobrepasa todo entendimiento. Hay muchas maneras de buscar. Quizás ya le acomodan más estar tranquilo con paz. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que hay solo una manera de hallarla. Y hoy el mundo la está buscando. A veces dentro de la iglesia también veo hermanos que la buscan. Pero ¿de qué manera la buscas? Por eso qué lindo que hoy podamos entender, salir desafiados, salir confrontados, salir pensando y reflexionando. Esta es la paz que tengo, esta es la paz que necesito, realmente la necesito. Yo buscaba otro tipo de paz, pero ahora entiendo, Señor, que la mejor paz, la que sobrepasa todo entendimiento humano, es la tuya. Pero muchas veces nos confundimos por los tipos de paz que vemos. Por ejemplo, hay personas que a mí me dicen: me voy a pescar porque necesito paz. Me voy a pescar porque necesito mucha paz. Y luego que vienen, dicen: no sabes la paz que había. Se sentían los ruidos, los cánticos de los pájaros, el agua correr. Fue hermoso los días que pasé. Qué lástima, ya tengo que retomar otra vez en este mundo de tantas luchas. Quizás en tu trabajo diga lo mismo. Otra vez al trabajo. Otra vez hacer lo mismo de todos los días. Otra vez, y por un lado te encontrás con que gracias, Señor, porque hace un mes atrás, una semana, un año no lo tenía y lo anhelaba y deseaba ese trabajo. Pero hoy que lo tenés, se va, te vas buscando de a poco. Porque las presiones, las responsabilidades, el diario vivir va acarreando muchos problemas, muchas cosas que nos van contaminando, y llega el punto en que muchas veces no tenemos ganas. ¿Qué se levanta a los 365 días al año con ganas de ir a trabajar? ¿Hay alguno por aquí? ¿Quién se levanta a los 365 del año contento, agradecido con Dios por el tremendo problema que está pasando? Pero hay algo que muchas veces refleja en tu interior y en el mío, que no es por la careta. Tú no vas a reflejar paz por la sonrisa en Cristo. Tú vas a reflejar la paz de Dios por tu actitud que mueve tu interior. puedes estar en medio del peor día de tu vida, y seguramente lo has tenido, quizás lo tuviste hoy, quizás lo estás pasando, y eso muchas veces te saca, te ahoga, te asfixia, no querés. En tu interior no le querés decir a tu esposo, o vos no le querés decir, esposo o tu esposa, no aguanto más esto que hago, no quiero hacerlo más. Pero por otro lado pensás, no le puedo decir esto, porque le voy a traer una carga, quizás lo preocupo, quizás la preocupo. Eso también muchas veces refleja que necesitamos la paz interior. Puedo tener un trabajo, pero puede quizás faltarme paz interior, paz interna. Entonces, ¿cómo identificar muchas veces en la paz que vivo? Hay personas que hoy que están buscando paz, tranquilidad, pero ¿qué tipo de paz y qué tipo de tranquilidad es la que estamos buscando? La palabra de Dios habla, en este caso vamos a hablar de dos, para con Dios. Amén. La paz con Dios es una, hermano. Tú necesitas tener paz con Dios primeramente. El mundo no sabe, el mundo no tiene idea de lo que es tener paz con Dios. ¿Cuántos necesitan tener paz con Dios? Qué importante tener paz con Dios. Amén. Es muy importante tener paz con Dios. ¿Y cuántos necesitan también tener la paz de Dios? Que no es lo mismo. Una cosa es tener paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios. Hay gente que se deja llevar y se mueve por la paz del mundo. La paz del mundo para la gente muchas veces es cuando viene el recibo de cobro. Ay, cobré, agarré el dinero, ahora sí estoy tranquilo, ahora sí estoy tranquila. ¿Cuánto? ¿Cuánto es esa tranquilidad? ¿Cuánto te dura esa paz de recibir el aporte por el cual honradamente hemos trabajado cada uno de nosotros? Pero ¿cuánto nos dura? Y no nos damos cuenta que vamos siempre girando en el entorno del mundo. Nos movemos los pensamientos del mundo, recibimos como el mundo, pensamos como el mundo. Y en ese lapso que quizás dure, no sé, segundos, pienso yo, minutos, porque cuando solamente pensaste las dos cuotas que tenés que pagar de algo, como que se te va terminando esa tranquilidad. Cuando pensás que tenés que sostener el boleto, tu comida, cuando tenés que pagar esto, ya la cara ya se te va, no es la misma sonrisa, ya no es la misma alegría. Ya llegaste a tu casa y quizás ya vino alguien y te pidió si no tenías algo. ¿Cuánto duró esa alegría, ese regocijo de decir, ahora sí, tengo lo que, por lo que trabajé y corrí todo este tiempo, todos estos 15 días, o toda esta semana, o todo este mes? Pero muchas veces reflexionemos, ¿cuánto tengo? ¿Cuánta alegría, cuánta paz interna genera eso? No deja de ser una responsabilidad la cual debemos de tomar cada uno de nosotros. ¿Pero qué es lo que me garantiza la paz y la seguridad? El saber que el 15 voy a agarrar un cierto dinero, el saber que por semana tengo tanto dinero, o me genera la paz el saber que a pesar de todo estoy buscando la presencia del Espíritu Santo y que Él está en control de mi vida. Pero hoy el mundo busca esa paz, esa seguridad, y vos decís que me van a tomar. Sí, sí, quédate tranquilo. Necesitan escuchar a alguien decirle sí, te van a tomar. Pero muchas veces el mundo te hace una imagen de una falsa paz. Entonces vos te vas tranquilo, tranquila a tu casa, sabiendo que, bueno, con esa esperanza. Y muchas veces el otro sabe que no te van a tomar, sabe que no vas a recibir eso, pero por no decirte la verdad, por no ser honesto, honesta contigo, muchas veces nos mienten y te dicen, te van a tomar, te van a tomar, está faltando uno. Mentira, no falta nadie. Pero es como que te quieren generar una cierta paz falsa, una cierta esperanza falsa. Y vos te vas contento para tu casa. Querido, querida, no sabés, mirá, me dio una esperanza. Fulano me dijo que precisan uno. Estoy seguro que el lunes me toma. El martes me van a llamar y ya empezás a hacer planes. Ya empezás a hacer planes. Y ahora sí, ahora voy a acomodar el lunes de esta manera y el martes. Y esto lo corro para acá y el otro para allá. Pero resulta que nunca vino la llamada. Y vos tenías paz por esos días. pero vino de repente un pensamiento. ¿Te diste cuenta que ya pasó 2 o 3 días? Te dice tu esposa o tu esposo, y no pasó nada, ¿no? Y ahí es donde muchas veces demostramos lo que verdaderamente hay dentro de nuestro interior. Si la paz de Dios está gobernando tu corazón, seguramente vos le vas a decir a la persona: gracias, te agradezco la actitud y la inquietud que has tenido para conmigo. Y después decir: Señor, hágase tu voluntad. Yo te entrego esta carga, porque no se la entregamos a veces a Dios y empezamos a hacer planes. Empezamos a hacer: Señor, es tu voluntad, está dentro de tus planes. Yo quiero que, si es de ti, Señor, me tiene que traer paz y tranquilidad. Pero si no proviene de ti, muchas veces me va a inquietar. ¿Y qué sucede a veces? Vivimos inquietos, vivimos inseguros, buscando realmente razonar de alguna manera el porqué y buscar a nuestra manera. Pero necesitamos más comunión, más oración, más tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que Él quite toda esa ansiedad de nosotros. Colosenses 3:14. Vamos a buscarlo. ¿Todo lo tiene? Dice la palabra: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Primeramente, paz. ¿Qué tiene que hacer la paz? Gobierne tu corazón. Si Cristo no está gobernando en tu corazón, no vas a poder identificar si la paz es de Dios. Es muy sencillo, no es de Dios. Cuando Cristo gobierna tu corazón, tú vas a recibir, bajo el gobierno de Dios, vas a aceptar lo bueno y lo malo. La gente muchas veces cuando pierde algo, dice: qué mala suerte que tuve. A veces escucho cristianos decir: qué mala suerte que tuve, perdí esto. Pero en el ambiente espiritual, en el reino de Dios, una pérdida para ti puede ser una ganancia. Te voy a hacer una reflexión que vi ayer en una película, pero viene al pelo para ahora. Había un hombre que él creía que tenía mala suerte. Se le arrimaba a uno y venían y lo robaban. Se subía a un taxi y se apagaba el taxi. Iba al almacén y se apagaban las luces. Y decía: no, no, ahí viene el mufa, le decía. Y se tocaban por acá porque vieron el misticismo del mundo, ¿no? Y este hombre llegó al punto de creer eso. Ya no sabía qué hacer, no salía. Ahí viene, escondete, decía. Pero resulta que un día compró un librito. Y el librito le decía que la buena suerte podía convertirse en mala suerte. Y la mala suerte en la buena suerte. Y dijo: yo voy a empezar a leerlo. Y tenía que hacer un viaje, tenía un trabajo. Y tenía que hacer un viaje y va al aeropuerto. Resulta que come. Vieron que hay que esperar un poco a veces en los aviones. Come unas cosas y le hace mal al estómago. Y se tiene que ir al baño. Y atrás de él venía otro también. Pero este venía con una buena suerte, porque iba a agarrar un dinero importante. Pero no había pasaje, le dijo: pero yo tengo que llegar, porque yo tengo suerte. O sea, la suerte se echó sobre mí. Si yo no tomo este vuelo, no puedo hacer nada por vos. ¿Sabes una cosa? Te voy a dejar en la lista de espera. Y el otro, que tenía mala suerte, iba a buscar la buena suerte en otro lado, siguió sintiéndose mal y no pudo salir del baño. Es más, salió y tuvo que entrar de vuelta. Le dan el viaje al que tenía que cobrar el dinero. Este es mi día, dijo, sigo de buena suerte, y se fue. El otro, que sale del baño, dice: no te puedo creer. El último pasaje que quedaba me lo dan a mí, y ahora me enfermo del estómago y lo pierdo. Esto sí que es mala suerte. A los 40 minutos anuncian que el avión se había caído. No cobró nunca el dinero el otro. No pudo llegar a cobrarlo. ¿Y sabes qué? Resulta que la mala suerte de este hombre, por ese malestar, se convirtió en una buena suerte. Las cosas que a veces malas, que a vos te parezcan que pasen, pueden terminar siendo buenas. Tenés que analizar las cosas muchas veces. No tenés que apurarte. Hay cosas que a veces Dios las va a provocar a tu favor, aunque a vos te parezca que está mal. Aunque a vos te parezca que te quita la paz. Aunque a vos te parezca que no va a poder ser, en el reino espiritual de Dios siempre va a ser. Dios siempre dice: es posible. El que cree en mí, es posible. Hay vida para el que cree en Jesús. Hay una esperanza para tu vida. Cree. En nuestro mundo ponemos nuestras condiciones a Dios. Sí, Señor, pero. Sí, Señor, pero. Sí, Señor, pero. Y cuando esté mejor te voy a servir. Y cuando esté mejor y cuando tenga más tiempo. Y así vamos dando la vuelta. Y siempre estamos buscando algo que muchas veces no va a llegar, porque muchas veces tampoco lo estoy buscando. Por eso dice el 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Que dice que gobierne un sentimiento completo de nuestro amor hacia Dios. Cuando la paz de Dios gobierna tu corazón, sea dolorosa la decisión que vas a tener que tomar, la vas a tomar conforme al orden establecido por Dios y no a tus sentimientos. Uno de los problemas más grandes que estamos pasando muchas veces es por tomar decisiones basadas en mis pensamientos. Viene alguien y me dice, no hagas esto porque está mal. Yo siento que lo tengo que hacer. Vos perdoname. ¿Y sabes cuándo se va a dar esa situación? Cuando sea algo límite que a vos realmente te tira. Dios no le dijo a Abraham, dame todas las vacas, tiralas por un despeñadero. ¿Sabes qué iba a hacer Abraham? Abría así las tiraba todas, le dijo, dame a tu único hijo. Al que prometí el linaje, todo lo que pasaste, los ángeles que vinieron, hiciste un asadito, dámelo, sacrificalo. Jesús no va a venir nunca a ti y te va a decir, ¿qué es? ¿Conocí los mandamientos? Sí, los todos. ¡Qué espectacular! Porque esos cinco te dice Jesús, vení, vení que sos perfecto. Vení, pasá, ya tenés que servir en la iglesia. Y... no, Jesús te va a decir, te falta algo. Yo quiero tocar donde te duele, te voy a tocar donde te duele. Yo necesito tocar donde te duele para que salga bueno. El oro se refina a fuego, cuanto más fuego más lindo. Te voy a tocar lo que te duele. Dame el Isaac. Vino seguramente, ¿eh? Maestro bueno, para un poquito, le dijo el Señor. Solo Dios es bueno. Vamos a entendernos. Bueno, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabés? Te congregás, conocés la palabra, asistí a la iglesia. Buscás hacer una vida mejor cada día. Amás a tu prójimo. Amás a tu esposa, esposa a tu esposo, a tus hijos. Le estás enseñando valores. Los inculcás. Lo hago todo. Pero me sorprendió, no le dijo, dale, chocar esos cinco, espectacular. No, te falta una cosa. Dejá eso que vos sabés que tenés que dejar. Dejalo hoy. Vení y seguime. Tomá tu propia cruz, como dijo la madre, y vení y seguime. ¿Querés tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? Soltá eso. Soltá eso que te está llevando a alejarte de mi presencia. Soltalo y vení a buscar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Unas hojitas para atrás, Filipenses 4:6. Dos hojitas para atrás en mi Biblia, por lo menos que en versión Reina Valera, quizás en la tuya sea una más, una menos, no lo sé. Cuando todo lo tenga. 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vos le das el dominio total a Dios de tu vida se centra en lo que Dios diga, lo vas a hacer. Cuando tengas una inquietud, no vas a ir a sacar un préstamo. Cuando tengas una inquietud, vas a ir a buscar la guía de Dios. Le vas a decir, Señor, esto es de ti, proviene de ti. Quiero estar seguro, Señor. Yo quiero estar seguro porque me puedo equivocar y las consecuencias, yo me las quiero asumir. Pero sé que si viene de ti es firme y va a ser bendición. Porque las bendiciones de Dios no acarrean tristeza. No hay ninguna bendición de Dios que te pueda hacer triste. Cuando estás seguro en tu corazón, vas a llevar al monte más alto a tu hijo y le vas a decir, acá está, Señor. Yo quiero tu bendición. Yo quiero tu bendición. Yo no creo que he pasado lo que he pasado por nada, Señor. Pero cuántas veces nos podemos ir tristes delante de la presencia de Dios y sin la paz. Porque una cosa es estar dentro de la iglesia, una cosa es estar dentro de cuatro paredes y creer que tengo paz. Pero muchas veces la actitud va a demandar si tengo la verdadera paz. Si Dios gobierna mi corazón, voy a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si Dios no gobierna mi corazón, no gobierna mi sentimiento, en eso entra, hago lo que a mí me parece, Dios no está morando. Y muchas veces voy a tomar decisiones basadas en lo que gobierna mi corazón y no es Jesús. Y cuando tomo decisiones, yo voy a tener que enfrentar consecuencias muchas veces. Por eso decía el varón, el hermano hoy, bendito el varón que confía en el Señor. ¿Confías con todo tu corazón en Dios? Y los pastores, el apóstol Pablo le decía aquí a los colosenses, en el anterior, que la paz de Cristo, el griego original, lo deriva en arbitrar, hermano. Arbitrar, un árbitro. Arbitrar. ¿Qué hace un árbitro de fútbol? ¿Qué hace un árbitro de tenis o de lo que sea? El deportista se somete y se sujeta a la acción del árbitro. Foul aquí, penal. No, pero no fue. Pero lo patearon o no. Fue penal y se terminó. Pablo lo asocia en el griego, esta palabra, a un árbitro. Que Cristo es la última decisión. La última palabra. No te cases, no es tu tiempo. Pero no es tu tiempo. Y tenés que esperar, te va a doler, te va a doler. Pero es la palabra de Dios, el árbitro. Es así, lo establecí así. Y a otros le dice, tenés que casarte. Pero tengo miedo. No sé qué va a ser de mi futuro, no te preocupes. ¿Quién está en el centro de tu corazón? ¿Quién es el árbitro de tu corazón? Cuando te pitan una falta, ¿qué hacen los jugadores que son, hermano? Miren qué tremendo esto. Algunos ni conocen a Dios, pero aceptan, respetan. Algunos no, pero son los menos. Pero dicen, está bien, para mí ya que no fue foul. O no fue penal, o la pelotita picó adentro. Pero está, si la cobraste, la cobraste. ¿Cuántos campeonatos he visto que se pierden por un error de un árbitro, pero así le hacen caso? ¿Y cuántos cristianos he veo destruidos día a día que la palabra viene el juez y le dice, fue falta? Hiciste la falta, yo te vi. No fue lícito lo que hiciste. Amarilla. Y sigue. Pero te dije, roja. Y la roja, hermano, sabemos que es una eternidad sin Cristo. Y muchas veces no tomamos la reflexión sobre estas cosas. Pero que la paz de Dios verdadera que gobierna tu corazón, sea cual sea el problema que hoy estés teniendo, si vos le entregás tu vida a Dios, primero necesitas tener paz con Dios. Y después, tener paz de Dios. Vení a buscar la paz con Dios, entregándole tu corazón. Y luego encaminate en el camino de la palabra. Rodeate de hermanos que te bendigan, que te puedan asesorar, que te puedan ayudar. Y vas a tener la paz de Dios. Y te van a decir, bueno, no sé, estás loco. Estás loca, ¿cómo puedes estar así? ¿No viste a fulano? Te falta esto, te falta lo otro. Pero tengo a Cristo, mamá. Pero tengo a Cristo, papá. Tranquilo. Dios está en control. ¿En control de qué? Mirá tu vida. Dios está en control. Él va a ser mi proveedor. Yo tengo paz. Cuando el mundo se da vuelta y Dios está contigo y es el centro de tu vida, la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento del que te rodea. Pero un día van a venir y van a decir, yo quiero ser Dios. ¿Cómo haces eso? No es fácil, hermano. ¿Qué puede decir que está chiflando? No, hermano. La paz de Dios te va a sacar cada lágrima tremenda. La paz de Dios va a haber momentos que vas a querer soltar todo. Pero el árbitro, el que pita, cuando te dice, move, vos movés. Te vas a dejar guiar por el árbitro, que es Jesús. Entonces ya no va a haber un pensamiento humano que gobierne, sino una decisión interna en la cual te va a traer muchas dificultades, pero te va a traer paz. Porque te vas a acostar, primero, cuando obtengas la paz con Dios, qué lindo que dormí la noche. Nunca me voy a olvidar la noche que recibí a Jesús en mi corazón. Nunca me voy a olvidar, hermano. Nunca me voy a olvidar. Me podré olvidar de fechas y de cosas, pero ese día jamás se va a ir de mi mente y de mi corazón. Parecía que tenía 200 kilos. Yo caminaba y me sentía libre, liviano. No sabía lo que me pasaba. Las manos no las sentía. Dormí con una paz que ahora la entiendo. Y muchas veces vienen y nos desbordan los problemas, las situaciones adversas. Pero tenemos un padre, un árbitro, que está en control. Él es el que tiene el pito. Él es el que cuando sirve es porque vio una falta. Y va a tratar de ser siempre cobrar la falta a tu favor, no a tu contra. Aunque muchas veces no estés de acuerdo, aunque muchas veces pierdas para el mundo, vas a perder relaciones, vas a perder amistades, pero vas a ganar un Padre Celestial. Vas a saber a alguien que te va a saber cobijar en el momento que más lo necesite, que te va a exhortar en el momento que más lo necesite, pero también que te va a honrar cuando también más lo necesite, que va a traer la providencia en el momento que más la necesite y que te va a sorprender en el momento que más lo necesite. Amén. El mismo árbitro, hermano, es Jesús. Muchas veces está en nuestros corazones, pero muchas veces no lo vemos. También emplea el término griego que Pablo utiliza para la palabra guardar, en este caso es militar, y da a entender una fortaleza cuidada celosamente por soldado. Cuando dice el mismo Dios guardará, hace de cuenta esta palabra, una fortaleza está guardando tu corazón. Es Dios mismo guardando. Dios va a guardar esos pensamientos. Pero si lo queremos entregar, estamos dispuestos a entregárselo. Está dispuesto a entregarle lo que más amas, lo que más te duele. ¿Qué amas? El tiempo. Muchas veces no tenemos paz, pero ¿qué hacemos por buscarla? Ese es el punto. Es un infierno esta vida. No la soporto. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Te voy a invitar a Romanos 10. Vamos a hacer el primer paso. Vamos a hacer el primer paso esta tarde. Aquellos que quizás no tienen una relación con Jesús, quizás no le hablaron de Jesús, o quizás te hablaron pero no tienes idea de cómo poder iniciar. Yo necesito esta paz hoy. Yo necesito establecer mi vida en ti, Señor. Yo quiero, primero quiero tener paz contigo, y después quiero tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué dice Romanos 10, versículo 9? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí comienzo a buscar la paz con Dios. Señor, hice mucha falta en el partido. Fui deshonesto, pegué patadas que no tenía que pegar, Señor. Muchas veces levanté la mano y no se había ido fuera la pelota. En el partido de nuestra vida seguramente muchas faltas hemos cometido. ¿Quién está libre de haber cometido una falta? ¿Quién está libre de haber hecho una trampita? Pero si confesamos con nuestra boca, somos salvos. Yo te invito a confesar en esta hora, con tu propia boca. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario, y ese sacrificio fue por mí. Yo te pido perdón por todo pecado, Señor, por toda maldad, Señor. Y hoy confieso delante de testigos, Señor, que tú eres Jesús, que moriste por mí. A partir de hoy voy a caminar siempre contigo, Señor. Gracias por recibirme, Señor, en tu reino. Gracias porque hoy recibo el perdón, la justificación, Señor, la restauración, Señor, la promesa que tú has dado, Señor, para todos, sin excepción, porque tú viniste al mundo y tú, siendo Dios, te hiciste hombre. Por mí, Señor, moriste. Gracias te doy, Señor. Amén. Y amén, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Dice Romanos 5, hermano. Dice Romanos 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿No tenías paz? ¿Sabes qué? Al confesar con tu boca que Jesús ahora es el árbitro, acordate. Lo que Él cobre, aceptalo. Si no, te va a sacar la amarilla y después te va a sacar la roja. Y lo dice, va a haber un momento donde va a juzgar a las naciones. Y el amor que hoy te ofrece para justificarte, para traerte paz con el Dios soberano, un día te puede condenar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que has alcanzado la paz en tu corazón, tenés que darle el total control de tu vida a Jesús. Si había algo en el cual estabas depositando tu confianza, sea lo que sea que tenía el gobierno, que era el árbitro sobre vos, ahora tiene que ocupar ese lugar Jesús. Empezar a buscar consejo, empezar a buscar su palabra. ¿Cómo puedo hacer esto? Muchas veces Dios te va a mostrar lo que está mal, y muchas veces vas a tener que tomar decisiones duras, porque Dios es celoso y siempre te va a pedir el 100%. Él quiere que lo adore solo a Él, que lo alabe solo a Él. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tomes el control total de nuestros corazones, Padre. Como dice tu palabra, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde, Señor, nuestros corazones. Como dice, Señor, tu palabra en Juan 16:33, Señor, que vamos a pasar muchas dificultades en el mundo, pero que confiemos en ti, porque en ti vamos a tener la paz, Señor, no en el mundo. Padre, toma el control, Señor, en esta hora, de cada familia, Señor. Que podamos ver, Señor, tu mano gloriosa. Que podamos, Señor, ver a partir de hoy decisiones basadas en tus principios. Decisiones basadas, Señor, en lo que tu escritura, en lo que tu palabra dice. Decisiones basadas en firmeza, en convicciones, Señor, de que están caminando, Señor, tomado y tomada de tu mano. Que lo que tú dices se hace, Señor. Que no se cuestiona, porque tú eres vida. Porque tú eres, Señor, nuestro juez. Y tú eres nuestro árbitro. El que el mejor consejo va a darnos, ese eres tú, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir, Señor, a caminar, Señor, de manera que nada pueda quitarnos la paz, como dice tu palabra. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo a ser agradecido. Gracias, Señor, por los problemas que has traído, porque muchas veces los tomé como malos, pero en tu propósito y en tu tiempo eran buenos. Gracias, porque de eso, Señor, he aprendido, y he aprendido mucho, Señor. Gracias por cada vida, Señor, aquí presente. Dale gracias a Dios. Siempre vas a encontrar un motivo por el cual darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el aire que respirás. Dale gracias a Dios por lo que tenés hoy. Y muchas veces no vemos, Señor, vemos lo que no tenemos y no vemos lo que tenemos. Gracias por lo que tenemos hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.